es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al Espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx. Y la verdad es que hoy tenemos un programazo porque tenemos a dos invitadas que están aquí conmigo en cabina, que llegaron bonitas, tempranito y toda la cosa. Y sé que muchos de ustedes ya las estaban esperando desde hace ratito. Entonces quiero presentarles a todos ustedes a Flora y a Diana Santillana. Así que muchas gracias, chicas, por estar aquí. Bienvenidas al Espacio de Lorna. Gracias. Gracias, Lorna. El placer es nuestro. Pues, chicas, vamos a empezar a platicar con el tema de hoy. Y es que luego me ando arreglando los micrófonos aquí al aire, pero bueno. Vamos a empezar con el tema de hoy. Y es acerca de Los Ángeles y además de que ustedes manejan algo que se llama Coach de Vida. Y también que una de ustedes es vidente, pero bueno, de eso vamos a ir platicando sobre la marcha del programa. Entonces, pues bueno, primero darles la bienvenida y que cada una se presente con nuestro público que está aquí en el ciberespacio. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por esta oportunidad a ti, Lorna, al universo y a nuestros ángeles que nos han traído hasta aquí el día de hoy, y pues estamos completamente agradecidas. Yo me llamo Flora Santillana y bueno, para mí todo este mundo de Los Ángeles es algo súper, súper interesante. Como misión de vida es algo muy importante, pero bueno, cedo el micrófono a mi hermana Diana Santillana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Santillana. La verdad, también estoy muy agradecida, estoy muy emocionada, estoy feliz. Y la verdad, el tema de Los Ángeles es algo que me encanta y llena lo que es todo mi ser. Muchas gracias. No, hombre, a ustedes por estar aquí compartiendo pues su tarde con todos nosotros, y además de que hay muchas personas que, al igual que nosotras, están muy interesadas en el tema de Los Ángeles. Y bueno, pues vamos a empezar para que ustedes me cuenten pues un poquito acerca de ustedes y de cómo fue que llegaron a tener este contacto tan maravilloso con Los Ángeles. Bueno, en mi caso particularmente, yo, Flora Santillana, siento que es algo que ya se trae de otra vida. Estas cuestiones de metafísica e interés en Los Ángeles yo las traigo de nacimiento. Entonces realmente es como el típico niño que juega con el amiguito imaginario y que en realidad ese amiguito imaginario no es más que tu ángel de la guarda, que es tu cómplice cuando haces travesuras, ¿no? Poco a poco yo me fui interesando en todos estos temas de metafísica. El despertar que yo tuve a la conciencia fue pues desde muy pequeña. Siempre fui una niña muy soñadora, entonces para mí no era difícil encontrármelos jugando, manifestándose, ayudándome a percibir sus mensajes, y que a su vez ellos me empujaran en todo este camino espiritual, que es precioso. ¡Ay, qué maravilla! Y Diana, cuéntanos acerca de ti. Bueno, mi despertar ya fue, de mi conciencia ya fue grande, ya en una edad madura, pero desde niña yo tenía intuiciones y se manifestaban las cosas. Posteriormente me dio miedo ese tipo de manifestaciones y me cerré. Crezco y otra vez llega la cosquillita de todo lo que, ¿por qué me está pasando todo esto, no? Y finalmente llega pues a mi acercamiento a Dios y por ende a Los Ángeles. Yo le pedí de todo corazón a Dios que me ayudara, que me diera el camino y que yo me iba a mantener ahí. Y así fue, o sea, se dieron las cosas. Tuve la suerte de empezar también a estudiar lo que es metafísica, angelología y muchas corrientes que derivan de ahí, de lo que son Los Ángeles. ¡Ay, wow! La verdad es que son dos historias diferentes, las dos de una apertura a la conciencia. A pesar de que son hermanas, son historias diferentes, pero que llevan a un mismo camino, que es fortalecer la fe. Es así como lo podemos ver. Y ahora también me gustaría que me contaran acerca de qué es lo de coach de vida. Bueno, mira, lo de coach de vida se refiere a que todo en el mundo se maneja por medio de energía. Esta energía nosotros la emitimos por medio de pensamiento y lenguaje, lo que habla la ley de atracción y la ley del secreto. Nosotros muchas de las veces estamos decretando con nuestras palabras. Sin embargo, como la gente no sabe esto, a veces nos inclinamos en tener pensamientos negativos y frases negativas, cuando lo que estamos haciendo es decretar y plasmar nuestra realidad. El coach de vida lo que hace es empujarnos a tener una vida sana en cuanto a pensamientos y lenguaje, y esto lo que te lleva de la mano es a tener una vida más positiva, una mejor calidad al expresarte, y de la mano con imágenes también positivas. Entonces, bueno, muchas de las veces cuando hay gente que asiste a vernos, se les reeduca mentalmente para que ellos puedan plasmar a través de su lenguaje, de su pensamiento, el atraer cosas positivas, o sea, cambiarles el chip que nos, a lo mejor nos plantaron de niños, y reprogramar todo lo que van a hacer de ahora en adelante para tener una mejor calidad de vida. Ah, entonces digamos que ustedes nos van a estar ayudando a reorganizar todos nuestros pensamientos de todo el día, porque todo el día nosotros estamos piensa y a lo mejor no nos damos cuenta de qué es lo que nosotros estamos mandando y qué señales estamos enviando al universo. No tenemos a veces la conciencia de eso, ¿no? Simplemente, yo siempre les pongo el ejemplo a todo mundo de cuando vamos manejando, que en ese momento nosotros vamos pensando una cosa y otra y cosas no muy padres con el de al lado, con el de enfrente, con todo mundo. Entonces, desde ahí nosotros podemos tener el control realmente de nuestros pensamientos. Claro, y bueno, si te cuesta el mismo trabajo pensar bien y positivo que pensar mal y negativo, bueno, pues se trata de reeducar a la mente a pensar de manera positiva, porque finalmente tú estás creando con tus pensamientos. Entonces, si queremos una mejor calidad de vida, lo que tenemos que hacer es reeducar a la mente, reprogramarla, instalarle un chip de manera positiva para que su vida gire en torno a esto. Y principalmente estar en el aquí y en el ahora. Eso es, sí es cierto, porque ahorita ya estamos pensando en qué vamos a hacer el domingo y después, y entonces, y luego el lunes, y todavía estamos en jueves. Entonces, realmente sí nosotros estamos todo el tiempo futureando, y entonces no estamos poniendo atención en ahorita, que son las 5:45 del jueves, entonces yo me fugo, me voy y ya no viví el momento. Ahora sí que del momento, pues, valga sí, la redundancia. Y bueno, aparte de futurear, también hay gente que le gusta mucho vivir en el pasado, ¿no? Estarse lamentando de cosas que pues realmente ya no tienen solución. Y hay gente que realmente vive estacionada en el pasado, de por qué me hizo y yo que era tan buena. O sea, de lo que se trata es de estar en el aquí, en el ahora, en tiempo presente, porque nos estamos perdiendo de cosas maravillosas, ¿no? De disfrutar al máximo, con toda la energía, el estar en este momento, en tu programa, por ejemplo, que es algo maravilloso. Ay, gracias. Y que yo sé que nuestros ángeles nos empujaron a estar el día de hoy aquí, y estamos felices. Ah, muchas gracias. Les dieron ahí sus piquetes ahí con las plumitas, así de, vengan, chepa acá. No, qué bueno. Y yo también les agradezco a los angelitos de que de alguna forma me las trajeron para acá revoloteando. Luego por acá, Irving Angels o Irving Angels dice, qué hermosas historias. También nos está escuchando Eduardo, muchos mibogués que no ponen su nombre. Renata, afortunadamente hay muchas personas que ahorita nos están escuchando. Y si ustedes tienen dudas, así como cada 8 días que interactúan con nosotros y preguntan y todo, pues ahorita va a ser el momento en que ustedes pues aprovechen que están Flora y Diana Santillana con nosotros para que ustedes pregunten acerca de Los Ángeles. Entonces, a mí me gustaría que tocáramos el tema de Los Ángeles y los Arcángeles. Entonces, va a ser algo de lo cual me van a hablar y me van a comentar Diana y Flora, pero nos vamos a ir rápidamente a nuestra primera pausa de esta tarde. Así que, por favor, no se vayan, no se despeguen del espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx y vamos a escuchar algo de Noisette, hablando, ¿verdad?, del pasado. Pero esta canción se llama Never Forget You, pero bueno, es una linda canción de las Noisettes. Y ahorita regresamos para continuar con la entrevista con Flora y con Diana Santillana. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Ya estoy de regreso aquí en el espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx y por aquí alguien me pone padrísima canción y tus invitadas de 10. Ay, muchas gracias. Nada más que nos gustaría que se pusieran su nombre porque me sale mi Voguest. Entonces ahí donde dice mi Voguest le dan a un clic, ahí tic, tic, tic, y ya se ponen su nombre y ya ahí yo voy a saber quiénes son para poder darles los saludos adecuadamente y como se debe. Por acá también alguien les dice un saludo. Ah, no, por aquí sí puso su nombre. Un saludo a Flora y Diana Santillada. Atentamente, María Gracia. Dios las bendice, muchas gracias. Ay, gracias, María Gracia. Aquí ya todo mundo las está escuchando, qué padre. Entonces, pues vamos a hablar acerca de Los Ángeles. Y hay una parte muy importante de que, bueno, primero que nada, yo supongo, yo sé, que todos tenemos nuestro ángel de la guarda. Sí, de hecho tenemos lo que son dos ángeles de la guarda y un guía. Ah, a ver, un guía espiritual. Platícanos, a ver, explícanos y platícanos para ir como cuando nos comemos una una frutita y la vamos a ir desmembrando. Entonces, venga, Diana. Mira, de hecho, nosotros cuando pedimos reencarnar, siempre en todas las vidas que vivimos aquí en el planeta Tierra, nos siguen nuestros ángeles guardianes. Ellos nos ayudan a evolucionar. ¿Cómo? Mandando esa luz a nuestra conciencia para saber. Ellos no se meten con nuestro libre albedrío. Claro. Ellos no se meten, al menos que tú pidas que estén presentes. Pero mientras ellos no les es permitido. Pero sí, siempre nos acompañan. Y ellos nos mandan lo que es luz. Y más en esta era, se está manejando que han bajado 144 mil seres de luz. Entre ellos, pues, son todos nuestros ángeles. Ay, y nuestros ángeles guardianes. Y ellos son los que nos ayudan a hacer conciencia, al despertar de nuestra conciencia, a decirnos qué está bien y qué está mal. Y no sé, cuando muchas veces decimos, ay, es que tengo este presentimiento, o yo sé que esto que estoy haciendo no es lo correcto, es porque ellos están ahí presentes. Eso es cuando todavía no estamos muy evolucionados o no tenemos la conciencia abierta. Pero cuando ya los invocamos, nos dan miles de señales, ya sean con aromas, la llegada tarde a un lugar donde ellos presienten que hay un peligro, en sueños, cuando a veces sentimos que algo nos llama. O sea, son la intuición, son muchas cosas porque ya nos abrimos nosotros y ellos participan y nos ayudan a evolucionar. Esa es la misión de ellos. Ellos son mensajeros de Dios. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué maravilla! Entonces, ya ven, ustedes siempre están acompañados, no solamente por su ángel de la guarda, sino son dos y un guía. Sí. Esto, lo del guía ya lo había escuchado por ahí en algún lado, pero ¿nosotros elegimos ese guía o el guía nos elige a nosotros? El guía nos elige a nosotros. ¡Ah! El guía nos elige a nosotros. De hecho, nosotros, bueno, va a sonar medio chistoso, pero es una realidad. Cuando nosotros pedimos volver a encarnar para pagar un karma, que ese vendría siendo otro tema, pero esto tiene que ver con lo de los ángeles. Sí. Cuando nosotros pedimos volver a reencarnar, ellos en todas nuestras vidas están. Y ellos son los que vienen para que nosotros podamos evolucionar y ya pagar ese karma. Por eso hay veces que decimos, bueno, ¿por qué estamos aprendiendo o tenemos estos aprendizajes tan fuertes? Pero nosotros pedimos venir a aprender, ya sea en dolor o en amor, según el karma que tengamos que pagar. ¡Ay! Y entonces, bueno, ¿eso cómo lo sabemos o no lo sabemos? No lo sabemos. No, de hecho no lo sabemos, pero cuando ya viene lo que es la apertura de conciencia, nos vienen todas nuestros guías espirituales, que son muchos, los ángeles son millones, ¿sí? Pero en sí los que se encargan de nosotros, por eso es el ángel de la guarda, porque nos está guardando, nos está ayudando a que podamos superar todas esas pruebas. Hay veces que mucha gente ha estado en un peligro fuertísimo y por algo que uno no se explica, que en sí decimos, es que fue un milagro, es que nuestro ángel de la guarda nos ayudó, nos decía, no vayas por ahí, vete por allá. Y sí, es algo que teníamos que pasar, son pruebas muy grandes, y ellos son los que nos inyectan toda esa luz, pero no interfieren, al menos que nosotros se lo pidamos, y ellos están esperando a que nosotros lo pidamos. Exactamente, digamos que ellos están con nosotros, cuidándonos, viéndonos, apoyándonos, echándonos porras, como dicen por ahí, están así como que a ver, ya por aquí que tengo Eugenia, están con Eugenia ahí diciendo, a ver Eugenia, ya, pues dime que te ayude, por favor, ¿no? Están así, nada más un aleteo pequeño y ya con eso vas a estar del otro lado. Entonces, por ejemplo, Eugenia, tienes que ponerte las pilas. Por acá dice, hola, por favor dile a Diana que me enorgullece tener una amiga como ella, Nayeli Zárate. Ay, muchas gracias, Naye, un besote, un abrazote y gracias por todas las enseñanzas. Tú fuiste un motor principal, gracias. Por acá tengo a Gis Rivas, que dice, les mando un abrazote a Flor y a Diana, gracias por ser mi coach, las quiero mucho. Ay, mucha luz, Gis, y un gusto y un placer volverte a ver. Luego por acá, Marek B, dice, hola, qué gusto escucharlas, un saludo a Diana y a Flor. Un gracias. Beso, Marek, un saludo a Mari. Muy bien, entonces, bueno, vamos a ir como que poniendo todo en orden. Entonces tenemos nuestros ángeles de la guarda, nuestro guía, y también existen los arcángeles. Así es, los arcángeles son 7. Bueno, el principal es San Miguel Arcángel, él es el que dirige la orquesta, ¿no? Uh-huh. Realmente San Miguel Arcángel es un arcángel muy poderoso. De hecho, cuando él es solicitado en cuestiones ya más densas, más fuertes, por ejemplo, en un exorcismo, él es el que nos ayuda a cortar con su espada poderosa de fuego, de luz iridiscente, color azul. Entonces, en situaciones de peligro, es a San Miguel Arcángel a quien nos podemos dirigir. Incluso por ahí les doy un tip, antes de salir de su casa, para que ustedes regresen con bien todos los días, siempre digan, Dios delante de mí, San Miguel Arcángel delante de mí. Con esta pequeña frase, ustedes pueden estar seguros de que su día va a transcurrir en amor, en paz y sobre todo en protección, porque es el arcángel que protege a todos nosotros. Y bueno, ahí vienen otros arcángeles, como el que es el... Hay varios arcángeles muy poderosos. San Gabriel es el que fue el mensajero entre lo que fue a la hora de dar la luz a la Virgen. Bueno, él fue el mensajero, el encargado de dar este mensaje, ¿no? De que María la Virgen iba a dar a la luz. A Jesús. Pero bueno, también tenemos lo que es San Rafael. San Rafael es el arcángel de la llama verde y es al que debemos de invocar cuando nos sentimos mal de salud. Sin embargo, también en alguna dolencia del alma, ¿sí? Él también está representado, en una de sus manos lleva un pez. Uh-huh. Y bueno, hay que invocarlo también para cuestiones de cuando nosotros necesitamos saber la verdad acerca de algún asunto, hay que invocar a San Miguel, a San Rafael, para que cubra con su luz de color verde y con la llama verde de la verdad. Así es. De hecho, acaba de pasar un fenómeno aquí raro, que cuando empezaste a decir esto, algo me empezó a pasar aquí como con una energía rara, pero ya lo controlé. ¡Ah! Bueno, es que fíjate, Lorna, que ellos se manifiestan. Entonces, ahorita yo he visto varias manifestaciones, estando aquí presentes nosotros, han pasado cosas raras. Entonces, bueno, ellos están también deseosos y ávidos de hablar, ¿no? Sí, lo acabo de ver, de oír más bien, porque empecé a escuchar algo aquí raro, pero lo controlé rápidamente. Bueno, otro de los arcángeles que es muy importante para cuando ustedes deseen transmutar alguna situación de algo malo hacia algo bueno, nosotros podemos envolver con la luz violeta de Zadkiel. Zadkiel transmuta cualquier situación de dolor. Entonces, ustedes pidan a Zadkiel, pueden encenderle, por ejemplo, una veladora de color morada o una velita de color morado, y cualquier situación por la cual ustedes estén pasando, si están agobiados, si piensan que no tiene solución algo, bueno, envuelvan esa situación con la llama de luz violeta. Es muy importante. Sí, ahorita me acabo de acordar de mi regalito. Así es. Que aquí lo tengo. Sí. Que para, bueno, obviamente ustedes no lo vieron, ¿verdad? Pero es una imagen de el arcángel Zadkiel que tengo aquí en mi manita. Sí, así es. Aquí lo voy a poner. Otro de los de los arcángeles que es muy importante, bueno, todos son importantes, ¿verdad? Aquí no hay más y menos, es Chamuel. Chamuel tiene una energía muy poderosa. Él es el arcángel de la llama rosa. Él está acompañado por Cupido. ¡Ay, qué bonito! El ángel del amor. Y bueno, a él se le pueden pedir cuestiones de pareja. Sin embargo, yo les sugiero que siempre que también sientan algún peligro de noche en su cuarto o no puedan dormir, pues vamos a invocar a los ángeles de la llama rosa. Y vamos a pedirles que envuelvan con su llama rosa cualquier situación, el edificio donde vivimos, las personas con las que convivimos, son ángeles muy poderosos, los ángeles de la llama rosa. También el dinero. También hacia el dinero. Estos ángeles de la llama rosa también se les piden cuestiones de protección, por ejemplo, antes de que alguien entre a tu casa, que Dios no lo quiera y seas, bueno, objeto de alguien que quiere asaltar o algo así, se les pide a los ángeles de la llama rosa para que todo esto sea detenido, ¿no? Detenido. Ah. Y bueno, otro arcángel muy importante es Jofiel. Él, lo encontramos con una túnica de color entre amarilla y blanca. Es el arcángel de la sabiduría. Así que cuando tengan un examen que va a estar un poquito difícil, o cuando no sepan qué decisión tomar, que están como con la incertidumbre de qué será lo que nos conviene, o incluso para saber qué cuestiones tenemos que aprender después de encarnar, porque estamos encarnando varias vidas, bueno, entonces nosotros podemos pedirle a él sabiduría para que actuemos de la mejor manera. Ay, qué interesante también. Y bueno, ya para cerrar con el tema de los arcángeles, también tenemos uno de los arcángeles que es muy poderoso, él es Uriel. Uriel es el de la llama anaranjada y es el arcángel al que se le prende una velita de color naranja para pedirle por situaciones económicas, es la llama oro rubí. Pero incluso él se manifiesta, ha manifestado que le podemos pedir cualquier cosa, que lo que nosotros queramos, se lo podemos pedir porque ellos lo que quieren es que los invoquemos. Ojo, siempre están esperándonos, pero si nosotros no los llamamos, ellos no intervienen. Así es, entonces ya ven, está todo a nuestro alcance, amoroso, porque no hay otra manera de llamarlo, a un alcance amoroso para que nosotros tengamos esa ayuda, ese empujoncito. Tenemos ahí 7 arcángeles maravillosos que están deseosos de que nosotros, pues, simplemente les digamos, ¡hey! Échenme un empujón acá, por favor. Entonces, por aquí tengo una pregunta muy interesante para las dos. Y me preguntan, ¿cómo podemos contactar a nuestros guías de parte de Sakura? Pues mira, en sí no hay, ¿cómo te diré? No hay una regla donde uno pueda decir, así puedes contactar a tus guías. Sí somos canales, a todos se nos manifiestan de diferentes maneras. De hecho, también te puedo decir que los guías son unos seres que son, se podría decir, de mucha luz. Más bien, no se podría decir, son de mucha luz. Y los podemos contactar por medio de que nosotros, con toda la fe, con todo el amor, porque eso es importante. Hay una frase que dice, la fe mueve montañas, el amor es una energía muy poderosa. Mientras nosotros tengamos amor en nosotros, primeramente, y después en la humanidad y en todo lo que nos rodea, lo manifestemos en la naturaleza, en los animales, en las personas, inmediatamente ahí llegan nuestros guías. Porque es una vibración, la vibración del amor y del perdón son vibraciones muy fuertes. Y aparte, no nada más los tenemos en ese plano, ángeles, también hay ángeles terrenales, hay... Habemos seres humanos que somos unos ángeles. ¿Puedo mandar un saludo? A los que quieras. Quiero mandar un saludo a mi maestra María Medina. Te quiero mucho, gracias por abrirme el camino a esta dimensión con los ángeles. Y eres un ser de luz grandísimo, muchas gracias. Muy bien. Por acá Irving Valdés les dice, hola, buenas tardes, qué hermoso mensajes nos entregan, hermanitas de luz, son las mejores. Un saludo a las 3 hermanas de luz, bendiciones angelicales. Ay, gracias, Irvin. Igualmente para allá, para toda la gente de Veracruz, muchas gracias. Él también es un gran ser y es un angelito. Gracias. Por aquí, Tizín nos dice, ¿cómo les puedo pedir un novio? Bueno, mira, principalmente cuando nosotros estamos preocupados, bloqueamos cualquier energía. Yo lo que te puedo decir es que cuando tú quieres que llegue alguien, pero lo pides con desesperación, lo que vas a hacer es ahuyentar a cualquier ser que pueda llegar. Lo que tú tienes que hacer es relajarte y pedirle al universo, fluir con el universo. Hace rato decían que cómo podemos invocar a nuestros guías. Bueno, yo una recomendación muy genérica que les puedo hacer es de que se sienten en un lugar que sea su lugar favorito, en paz. Si les gusta el incienso, prender una varita de incienso, prender una veladora, porque esta es la conexión espiritual hacia Dios, y tener fe en que van a ser escuchados lo que ustedes pidan. Por eso dice la Biblia, pide y se te dará. Entonces, ustedes no tengan miedo. Hay muchos ángeles que desafortunadamente, diciendo una frase que es común, andan pateando el bote. Porque le hablan a mucha gente, son sus ángeles de la guarda, pero como ellos los niegan, no los escuchan, escuchan mensajes de ellos y son renuentes a escucharlos. Entonces esos ángeles están ávidos de que alguien los invoque. No dejen de creer en sus ángeles y en sus guías. Entonces el mensaje sería que los sigan invocando. Y en cuanto al tema de cómo encontrar una pareja, siempre que tú estés preparado, te va a llegar la pareja. Si tú no estás preparado, no te va a llegar. Para esto, tú tienes que estar en armonía. Como coach de vida te puedo decir que si haces una lista de cuestiones que tú quieras alcanzar en una pareja, eso te ayudaría muchísimo. Una lista de 20 cosas si tú quieres, pero que sean cosas que sean alcanzables, ¿eh? No vayas a pedir a Superman o a Batichica, porque bueno, pues ahí también hay sus limitaciones. pero también tú qué estás dispuesto a dar, cómo estás tú preparado, qué le vas a entregar a la persona que llegue a tu vida, porque a veces es un poquito triste que nada más queremos recibir, pero nosotros qué estamos dispuestos a dar, ¿no? Si tú no estás preparado o preparada para brindarle algo a esa persona, bueno, pues a lo mejor va a ser un poquito triste que te llegue una persona que te va a dar mucho y tú qué vas a darle como intercambio. Entonces, a veces por eso no nos llega una pareja, porque no es el momento adecuado. Quiere decir que nos tenemos que seguir preparando como personas. Pero si hay algún arcángel al cual le puedes pedir, sería a Chamuel. Chamuel es el de la llama rosa, que trae a Cupido de la mano. Te recomiendo que prendas una velita de color rosa. Muy bien, Tizín. Entonces ahí ya tienes un poquito acerca de la explicación de cómo, porque ella, bueno, supongo que es ella, porque se llama, dijo Tizín y dijo novio, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí ya tienes tu explicación para que, pues primero veas cómo andas tú, en qué orden andas ahí en tu vida, para que hagas esta lista como de 20 puntos, pero sin pedir a Capitán América, sino algo más realista, ¿no? Algo que sea, pues, más, no accesible, sino algo que el universo sepa que va a ir contigo, ¿no? Eso sería lo principal que pueden, bueno, que yo me imagino, ¿no? Así que puede ser. Y bueno, también es importante hablar acerca de las señales de los ángeles, de cómo nosotros podemos identificar estas maravillosas señales, que hay una de la que hemos hablado en diferentes programas que es muy común, que es con los coches, las placas de los coches, que te salen números repetitivos, 444-888, y también el 1111 que vemos en la hora, o lo vemos aquí y allá. Entonces digo, esa es como una idea, pero ustedes que son las expertas, platíquenos. Bueno, en este caso, cuando estamos abiertos a este tipo de cosas, ellos se manifiestan de muchas formas. Yo les podría platicar una cuestión que me pasó cuando recién empecé a familiarizarme con todo este tipo de cosas. Llegó un momento en que yo decía, creo que ya estoy alucinando, creo que ya me estoy volviendo fanática. Pero, por ejemplo, yo empecé a leer un libro con respecto a meditaciones de ángeles y en este libro viene cómo conectarse con ellos. Sin embargo, a mí me gustaba mucho prender lo que son veladoras en mi cuarto y una vez estaba yo haciendo una meditación, cuando abrí los ojos de repente vi perfectamente con una de las flores que había puesto cómo se había manifestado la silueta perfectamente bien marcada con sus alas de un ángel. Entonces, bueno, con este tipo de señales Yo ya dudaba, yo decía, ¿será que me estoy volviendo fanática? ¿Será que ya estoy alucinando? Pero esa es una muestra, ¿no? Hay muchísimas señales. A veces tú puedes ir de noche y la calle está sumamente oscura. Y tú pides protección a tus ángeles. Por algún motivo ellos se manifiestan y cambias de dirección, no te metes por la calle que te ibas a meter. Y bueno, después te enteras de que era una calle muy peligrosa, de que ahí asaltaron a alguien. Ese tipo de señales son las de tus ángeles. Otro ejemplo sería, un día me compré unos zapatos nuevos y es un ejemplo que no viví yo, pero es un ejemplo que es muy sonado de las Torres Gemelas. Un señor pierde uno de los aviones porque le apretaban los zapatos, se detiene en una farmacia a comprar un curita y bueno, precisamente por detenerse en la farmacia no muere en el accidente de las Torres Gemelas. Esa sería otra señal. En realidad yo que les puedo decir que cuando ustedes ya están en este canal, ellos se van a manifestar de mil y un formas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienes el accidente que ibas a tener cuando los invocas, no te vas por la calle oscura, pierdes un avión, infinidad de cosas. Ustedes van a tener que aprender a interpretar esas señales. incluso cuando quieran saber acerca de un mensaje, de algo que les conviene o no les conviene, pueden pedir que les ayuden a discernir con luz todo esto que ustedes quieren saber, o cuando quieren alcanzar algo, igual pídanles ayuda, ellos están ahí para apoyarnos. Y yo creo que también es importante estar aquí y ahora, porque si no, ¿cómo se te van a manifestar? ¿O cómo vas a ver las señales, no? O sea, claro, a lo mejor se te pueden manifestar de mil formas y tú estás pensando en otras cosas. O también se manifiestan ellos, aunque tú no los veas, te dicen, es que tú ibas con dos personas altísimas. No, es que yo iba solo. Es que sí, yo vi que se te iba a acercar el ratero y no se te acercó porque te vio con dos personas altas. Y uh-huh, ahí es donde intervienen los ángeles guardianes. Así es. No, qué maravilloso. Y yo invito a las personas que nos están escuchando a que si ustedes tienen una historia acerca de los ángeles o de señales angélicas, pues nos la cuenten, nos digan si tienen dudas. Ustedes hablen, que ahorita es el momento de compartir. Y bueno, por acá nos dicen, yo creo en los ángeles. Me llamo Flor, también se llama Flor. Hola, tocaya. Sí. Y dice, yo sé que siempre nos dan señales. ¡Ay, qué bonito! Ay, sí. Pues sí, evidentemente sí. Siempre, ellos siempre, siempre nos dan señales. Y por acá también, Diego Miguel les manda saludos. Nos está escuchando. Muchísimas, saludos, muchísimas gracias. Y bueno, por acá también nos están preguntando de cómo puedo reconocer o cómo puedo diferenciar un ángel de otros seres. Okay, bueno, ahí lo que interviene sería la vibración que tú estás sintiendo cuando este ser se manifieste. Si tú sientes miedo, obviamente ahí sí, definitivamente, como dicen, la mala vibra se siente, y ahí sí no sería un ser de luz. Un ser de luz, siempre que se acerque a ti, ya sea un ángel, un guía o algo que se esté manifestando en luz, tú vas a sentir algo agradable. Si tú sientes pánico y miedo, quiere decir que no se está manifestando algo bueno. Y también puedes utilizar tu intuición. La intuición es algo muy poderoso que se nos dio antes de venir a este planeta, sin embargo, mucha gente no la utiliza. Yo les recomiendo que le hagan más caso a sus corazonadas, esa es la intuición. Ah, entonces por favor hagan caso a esas corazonadas que tenemos, porque de repente, como dices, no las pelamos, no les hacemos caso, y como bien decías, ya estoy yo pensando, no, ya me volví loca, mejor me voy por acá. Entonces todo eso nosotros hay que, ¿cómo se puede decir?, dejar sentir en cada uno de nosotros para que nosotros vayamos teniendo esa conexión. Así es. Ajá, es como la manera en que se puede decir. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro segundo corte de la tarde para seguir platicando acerca de los ángeles y también para platicar acerca de cómo es una terapia con la ayuda de los ángeles? Porque eso también es muy importante. Entonces, por favor, no se vayan a ningún lado. Les voy a poner esto de Shiny Toy Guns, que se llama Major Tom, que es un cover de los 80s. Y ahorita regresamos aquí en el espacio de Lorna, en entrevista con Flora y con Diana Santillana. Ya estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx y les recuerdo que estamos con Flora y estamos con Diana Santillana hablando de nuestro tema favorito, que son los ángeles, y vamos a entrar a hablar del tema de qué es una terapia con ángeles, pero antes voy a compartir aquí mensajes de las personas que muy amablemente nos están escuchando. Y Nayeli Zárate nos dice, cuando tengo algún problema con algo eléctrico, pido ayuda al arcángel Chamuel y siempre me apoya en una sensación muy agradable. Asimismo, cuando salgo de casa, pido a los ángeles de la protección que me cuiden. Es increíble, me encanta. He de confesar que comencé mi contacto con los ángeles desde la plática que tuve con mi amiga Diana. Gracias, gracias. Luego por acá, Irving Valdés nos dice, a mí un día se me quedaron las llaves de la camioneta dentro y andaba ya casi llorando y le pedí al Arcángel Miguel y usé una llave común y corriente y X, el gran milagro de Miguel, se abrió el seguro y logré sacar mis llaves. Eso me mantuvo muy alegre toda la noche y sentí su gran presencia y le agradecí. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso! Luego por acá nos dice María Gracia. Diana, gracias por permitirme estar a tu lado en tu despertar, en tu crecimiento, y gracias por tu servicio angelical. ¡Ay, gracias Mari, gracias Naye y gracias Irving! Pero sobre todo gracias Mari. Así es que aquí nos están apoyando y están escuchando el programa. Muchos saludos a Noni también que nos está escuchando y a todos y a cada uno de ustedes, que no todos tienen nombre, pero sabemos que están aquí y eso nos da mucha, mucha alegría, el saber que están compartiendo esta tarde con nosotros. Y bueno, vamos a hablar, saludos a Frida, que también la gente del Twitter, perdón, de repente se me va la onda, muchas gracias, Frida, a Bionic Master también, muchas gracias, Amra Al-Hasred, a Yolanda Castillo también, a Bernardo Ezeta, a Claudia Rivera, muchas, muchas gracias por estar aquí, ya estoy viendo sus tweets. Muchas, muchas gracias. Y ahora sí vamos a hablar de qué es una terapia con ángeles. Bueno, una terapia con ángeles es una terapia muy completa porque nosotros lo vemos desde un punto de vista de coach de vida. Iniciamos nosotros con lo que es una sanación energética con Diana, que, bueno, ella trae lo que es la sanación tipo Reiki, ella ya lo trae de nacimiento. De ahí pasamos a la parte de la interpretación del tarot. Diana como vidente, aparte de lo que arroja la lectura de tarot, te da el mensaje que tus guías quieran hacerte llegar. Esos mensajes pueden ser incluso de cosas que ya te están pasando, en las cuales tú no encuentras una solución. Entonces, tus guías ya te dicen exactamente cómo debes de hacer las cosas. Y bueno, en esta parte yo hago un paréntesis porque en las terapias que hemos tenido ha llegado mucha gente que a veces defiende como sus más recónditos secretos las cosas que sus guías les mandan decir, y ahí es donde se sorprende la gente y ven que realmente Diana es vidente de nacimiento. Terminando con la videncia de interpretación de tarot, se va al oráculo con ángeles. Por eso te decía que es una terapia muy completa. Y al finalizar lo que es el mensaje de tus guías, el mensaje de tus ángeles, la interpretación del oráculo, pasamos a hacer decretos metafísicos y se les ayuda con programación neurolingüística para cambiar todo este esquema de pensamientos que traemos tan arraigados y hacen que no logremos los objetivos y metas que en la vida necesitamos para lograr alcanzar nuestros sueños. Claro. Que es algo, pues, padrísimo. De eso consta una terapia, aproximadamente dura hora y media. Y bueno, pues ya las personas que quieran más informes al final del programa se los vamos a dar. Claro, ¿no? Pues si quieren de una vez den teléfonos, contactos, todo. Y el Facebook, que hace rato se me olvidó mencionarlo. Claro, con mucho gusto. Bueno, las personas que quieran mantener contacto con Diana y conmigo, Flora Santillana, pueden, los invitamos a que se acerquen al Facebook Ángeles Figura Pública. Tiene como foto de perfil un angelito de color rosa. También nos pueden mandar algún correo a la siguiente dirección de correo, que es Flor Santillana, todo junto, Santillana va con doble L, @hotmail.com, y el número telefónico del consultorio es el 2873-2790. Ahí tenemos horario, pues ahora sí que de consultorio, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Perfecto, entonces ahí los tenemos. El Facebook, el angelito, es que lo estoy buscando de una vez. ¿Cómo es el angelito? Para... Es un angelito de este tipo. Ah, ok. Que es el rosa, que es los ángeles de la llama rosa, les digo que son muy poderosos. Entonces, bueno, ahorita tomamos este ángel para que nos ayude. Ah, excelente, para que ahorita yo lo busque. Y ahorita lo voy a encontrar y también todo, digamos que todo esto yo lo voy a poner en el blog y en todos lados para que ustedes lo encuentren. Yo bueno, lo voy a poner y ahí. También pues los invitamos a que no se olviden de sus ángeles, de verdad, hay muchos ángeles que están esperando que los llamemos. Recuerden que ellos son portadores de mensajes, recuerden que ellos nos cobijan con sus alas. Nos abrazan cuando estamos deprimidos, cuando nos sentimos desprotegidos. Ustedes no están solos, recuerden de verdad que siempre que tengan a Dios con ustedes y a los ángeles, nunca van a estar solos. Recuerden que tampoco es una casualidad que nosotras estemos el día de hoy aquí, porque realmente nuestra misión de vida es comunicarles a ustedes que los ángeles existen y que están esperando ser llamados. En este año viene una evolución muy grande de conciencia. Entonces, así como pensemos, así se van a manifestar las cosas. Si ustedes piensan muy negativo, pues aguas, ¿no? Porque esto es lo que se va a manifestar. Pero nosotros los estamos invitando a tener una frecuencia de cuestiones positivas. Así es, exactamente. Entonces, cuando nosotros empecemos a cambiar estos pensamientos, pues ya vamos a empezar a tener una vida diferente, ¿no? Va a empezar a como que cambiarse el switch. Exactamente. El año 2012 está marcado como un año muy importante en donde nosotros, de hombres, vamos a pasar a un ADN de suprahombres, en donde... Como seres humanos vamos a cambiar de tercera dimensión a quinta dimensión. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Entonces, mantenernos en una frecuencia de luz es muy importante para nosotros y para el planeta. Exactamente, así es. Y bueno, Diana, cuéntanos acerca, digo, obviamente no tienes que decir nombres ni nada, pero cuéntanos acerca de tu experiencia como terapeuta con ángeles, desde las plantitas. Sería interesante que nos dijeras que de casos que te hayan dejado a ti marcada y que digas, es que me encanta hacer esto, o yo vi este cambio, algo que nos puedas platicar. Bueno, a partir de que tengo la apertura de conciencia, que pienso en los ángeles, ellos fueron los que me fueron guiando. Una vez sucedió que en un lugar... se estaba marchitando una plantita. Entonces, estábamos, ¡ay, pobrecita! Y le poníamos agua y todo, y pasaban 2, 3 días y la plantita seguía igual. Entonces, me puse yo a observarla, froté mis manos y las puse a cierta distancia, no las pegué a la planta, las puse a cierta distancia y empecé... De hecho, le pedí permiso a la plantita, porque yo sé que se debe de pedir permiso. Le pedí permiso, tuve muchos pensamientos de amor y pasó. A la hora la plantita, sí, o sea, al término de una hora, la plantita volvió a vivir. Ah. Y fue algo que yo lo recuerdo y para mí fue padrísimo. Porque lo que es la naturaleza, esas vibraciones las captan. Así que si nosotros mandamos una mala energía, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Con los cambios de clima. Exacto. Pero si es una energía en vibración positiva, también ellas perciben. También los que perciben mucho son los animalitos. Ah. Y ellos son mis mejores pacientes. Las plantas y los animalitos. Ah, y los niños chiquitos. Porque como ellos todavía no tienen en el consciente, o sea, ellos son limpios. Son un canal limpio, son los que mejor reciben lo que es sanación, energía de sanación, perdón. Uh-huh. Es que estoy emocionada. ¡Ah, ya está perfecto! Ay, es que son tantas cosas que quisiera yo aquí decir que me han pasado cosas maravillosas, en serio. las que puedas compartirnos, adelante, tú sí, con confianza. Entonces, bueno, posteriormente fue con los animalitos y bueno, yo me sorprendía, decía, ¡ay, qué padre! O sea, fue con la mascota de mi hermana y aparte que también la mascota, los animalitos también son seres de luz, los delfines son ángeles del mar. O sea, que nos los mandaron de otro planeta para ayudarnos, porque si te das cuenta, los delfines nos ayudan. Claro. Con amor. Sí, ¿cuántas terapias sí. para diferentes enfermedades hay a través de los delfines? De sus sonidos. Uh-huh. Y por último, ya cuando dije, sí, no me estoy volviendo loca, mi niña, tengo una niña que es un angelote, se golpeó en la cabeza. Obviamente, como toda mamá, yo me angustié. Dije, ¿qué hago? Mi reacción fue estirar la mano sin tocarle la cabeza y jalar esa energía, pero fue como que alguien me estaba guiando, ¿sí? Agarré y jalé, y esa energía que tenía yo en la mano, que obviamente pues no se ve, la aventé hacia la ventana, me froté las manos y puse mi mano en su cabeza. Mi sorpresa fue cuando mi hija alza la cara y me dice, mamá, le digo, ¿qué pasó? Sentí cómo me jalaste el dolor. Oh, wow. Y estoy sintiendo calientito, o sea, encierra la energía. Veo colores, o sea, fue una experiencia, y han sido experiencias maravillosas. Y desde ese momento yo sé que esa es mi misión de vida y estoy feliz por haber encontrado esto, porque yo lo pedí con todo el corazón. Ay, no, qué hermoso y qué felicidades y qué trabajo tan maravilloso. La verdad es el que tienes. Gracias. Irving nos dice, quisiera saber cómo se les puede pedir permiso a nuestros hermanos menores de luz, plantas y animales en general. He escuchado mucho de eso y me encantaría que me orienten. Bendiciones angelicales. Bueno, en sí, en la cultura hindú, dicen, mi Cristo interno bendice a tu Cristo interno. Eso de bendecir quiere decir que como todo se multiplica, todo, así sea positivo o negativo, se multiplica. Ellos tienen, ves al tercer ojo, te bendicen y es como decir buenos días, hola, y es una vibración para ellos, porque ellos se manejan por vibraciones, muy fuerte. Entonces, puedes decirle a la plantita, mi Cristo interno bendice tu Cristo interno, porque todos, absolutamente todos, la gente buena y la gente mala, tenemos Cristos internos, porque Jesús era Cristo, pero Cristo es un grado, y también ese ya es otro tema, pero bendices, sí. Pides permiso, o sea, como cuando vas a entrar a una casa, claro. Pido permiso, mi Cristo interno bendice tu Cristo interno, e invocas a los arcángeles, ángeles, a tus guías espirituales y a los seres de luz, porque ellos están en el mundo y llegan a auxiliarte en esa sanación. Así es, wow, Irving, entonces espero que esto que te está contando Diana, que nos está compartiendo a todos, pues pueda servir para algo que tengas ahí en tu misión, porque dice Irving Angels, entonces yo creo que está muy conectado en este tema. Por aquí Noni nos dice, yo he tenido mucho contacto con los ángeles, pero bueno, no nos cuenta nada más se quedó hasta ahí, nos va a dejar como en suspenso, a ver si ahorita nos cuenta acerca de este contacto. Y también ustedes, lo que quieren saber, lo que ustedes tengan duda y todo, es el momento justo ahora de que le pregunten a Diana y a Flora acerca de este contacto angelical. Y bueno, una vez que nosotros vamos a terapia angelical, ¿esto es solamente una vez o llevas un proceso dentro de la terapia? Mira, sí, muchas veces con una vez están más que perfectos, porque muchas veces las enfermedades nos las ocasionamos nosotros por nuestros pensamientos. De hecho, ¿podría yo recomendarles un libro? Por supuesto. Un libro buenísimo es Tú puedes sanar tu vida, con Luis L. Hay, y ella también nos habla de su historia y de cómo sanar muchas enfermedades y cómo es que las provocamos nosotros. Sí. Entonces, en sí, muchas enfermedades las traemos por karma, tenemos que vivir con ellas, pero otras no. Otras nos las generamos a partir de nuestros pensamientos, que es donde ya interviene lo que es la programación neurolingüística. Y nosotros sí podemos cambiar nuestros pensamientos a partir de la programación neurolingüística, porque somos como computadoras. Uh-huh. Y eso nos ayuda y como que va una cosa de la mano de otra. Exactamente, así es, Flor. Entonces, ¿cómo puedes curarte con la ayuda de los ángeles?, nos dice. Bueno, es muy importante mantenernos en una frecuencia de vibración positiva. Desde que nos levantamos, mantener esta frecuencia, decir, hoy me veré muy bien, hoy me veré excelente. Porque, ¿qué pasa? Que cuando nos levantamos diciendo, uy, ya está lloviendo, bueno, ya desde ahí, con esa mentalidad, ¿qué creen que podamos lograr? Entonces, tener pensamientos positivos, se dice que una frase que se repite por lo menos 21 días, durante 21 días sin interrupción, se vuelve un hábito. Lo que hacemos es reentrenar a nuestra mente. ¿Cuántas de las veces no oímos cuando éramos pequeños de ponte el suéter porque si no te vas a enfermar, no te mojes porque te vas a enfermar? Obviamente, bueno, pues yo les puedo decir por experiencia de vida que lo más divertido que me ha pasado a mí en mi existencia es mojarme en la lluvia. No hay cosa más maravillosa que yo pueda decirles que disfruto como enana, que vuelvo a ser una niña, que estoy feliz de la vida mojándome abajo de la lluvia. Cuando yo veo a toda la gente correr, pues a mí me divierte porque yo como que le hago un poquito al cuento para mojarme, digo, son de las cosas que yo más disfruto. Entonces, acuérdense que su mente es como una computadora. Ahora, con ayuda de los ángeles, si ustedes asisten a una terapia, nosotros con todo gusto les vamos a decir la manera adecuada, porque sí puede que sea como una receta de cocina, el que yo les diga, bueno, invoca al arcángel San Rafael, préndele su velita de color verde, pero aparte es como cambiar todo un concepto de vida, cambiarles el chip, que yo les aseguro que si ustedes van a una terapia, con una terapia tienen para cambiar ese chip y para plantar el nuevo chip en sus frases cotidianas, en su manera de vivir, para que esto les ayude a vivir de manera saludable. Es muy fácil, es muy divertido. Así es, exactamente, y nosotros lo único que tenemos que hacer es querer hacerlo, ¿no? Exactamente. Es así como que lo más sencillo y es lo que no hacemos. Así es. Ahora, Lorna, también si me permites, como el universo siempre te da algo, tú tienes que retribuir al universo con las bendiciones que recibes. Entonces, en esta ocasión estamos tan contentas, Diana y yo, de haber estado invitadas por ti en este programa, que queremos regalar dos cortesías para terapia. Y bueno, si han escuchado el programa desde el principio, vamos a hacer dos preguntas acerca de lo que hemos platicado, y la persona que conteste correctamente se va a ganar una de estas dos terapias. Perfecto, entonces, ¿qué les parece si hacemos la pregunta, metemos dos canciones para que la persona de una vez nos escriba ahorita en el chat aquí de tu radio online, que nos dé todos sus datos completitos para que yo se los dé a Diana y a Flora y ya ustedes tengan el contacto de la persona y se pongan de acuerdo para la terapia? Perfecto. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, entonces, uh-huh. Si me permiten, una de las preguntas sería, ¿cuál es el arcángel que es el arcángel principal y dirige a todos? Lo dije al inicio del programa. Esa sería una de las preguntas. La otra pregunta sería, ¿cuál es el arcángel que lleva a un niño de la mano? Esa sería la segunda pregunta. Perfecto, entonces ahí ya tienen ustedes las dos preguntas. Nosotros vamos a poner dos canciones para que la primera persona que me conteste ahorita a través de el chat sea la persona acreedora y ganadora a una de estas terapias. Bueno, van a ser dos personas las ganadoras. Entonces, serían las dos primeras que nos contesten en este momento acerca de quién es el arcángel principal y que nos conteste cuál de los arcángeles lleva a un niño de la mano, pues son y serán el ganador o la ganadora de esta terapia angelical. Entonces nosotros nos vamos a ir a la pausa y por favor no se desconecten, ahorita venimos, no se vayan a ninguna parte, no nos tardamos nada. Estamos en entrevista con Diana y con Flora Santillana. Y ya estamos de regreso aquí en el espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx y ya salieron las ganadoras de la terapia con ángeles. Nada más estamos esperando a que nos envíen sus datos, que es su nombre, su teléfono y correo electrónico, ahí a través del chat donde ustedes me pusieron su respuesta. Solamente a través de esa ventanita les pido que por favor me den sus datos completos y así Flora y Diana se van a poner en contacto con ustedes vía correo electrónico para que hagan la cita, para que ustedes acudan a la terapia con ángeles que pues se les va a realizar. Y ahora sí, ya, acomodé las ventanitas porque luego se me hacen bolas y si cierro la de las ganadoras me van a matar. Entonces ya, ahí ya las puse y bueno, estamos hablando también acerca de que no solamente hay manifestaciones de los ángeles, sino también de los elementales, cosa que se me hace hermosa y maravillosa. Entonces, ¿qué nos pueden contar? Y también a lo mejor hay personas que dicen, ¿elementales? ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Entonces, a ver, platíquenme. Bueno, como experiencia de vida te puedo decir, Lorna, que yo desde muy pequeña siempre tuve una conexión muy grande con las hadas. Las hadas son elementales y bueno, ellas se manifiestan también a través de... A veces tú vas caminando y ves, por ejemplo, una libélula de color morada. Entonces tú dices, bueno, ¿esto qué es? No es algo muy común. Bueno, seguramente es una hada, no lo dudes. Otra cuestión puede ser, son como unas esferitas, tipo muy luminosas, que están como rebotando. Por lo regular las hadas son juguetonas, son traviesas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando somos pequeños tenemos esta conexión muy fuerte con todo este tipo de cosas, lo que son ángeles, lo que son hadas, los elementales, las ondinas, los elfos, las ondinas en el mar, por ejemplo, los elfos son en el bosque, las salamandras son las del fuego. Pero, ¿qué pasa? Que como nos dicen que eso no es cierto, que no lo aceptemos, bueno, nosotros bloqueamos ese canal de conexión con los elementales. Sin embargo, si ustedes tienen alma de niños, bueno, creo que eso no se pierde. Podemos restablecer esa conexión. Por ejemplo, las personas que les guste tener conexión con hadas, yo les pediría que las invoquen igual que a los ángeles y en la noche antes de dormir pueden poner un poquito de leche con miel en una taza y bueno, ustedes verán cómo se manifiestan. Es una cosa maravillosa. Para invocar a las ondinas, que son las del agua, ustedes pueden, por ejemplo, poner una fuente para que el agua limpie un lugar y a ellas se les pide que se manifiesten. También son cosas maravillosas, aparte de los ángeles. No, qué padre. Y además también están ahí para ayudarnos, para echarnos la mano, para orientarnos a lo mejor en ese momento que se aparece. Bueno, que vemos volar a la libélula, quiere decir que por ahí o en ese lugar o algo en específico está sucediendo. Claro, y bueno, también para la gente que sea escéptica, yo les puedo decir que mientras no tengan la apertura de este canal, es muy difícil que entiendan de lo que les estamos hablando. Obviamente habrá gente que diga, ay, pobrecitas, ya las perdimos, ¿no? Están medio mal de su cabeza. Bueno, si ustedes no tienen este canal abierto, obviamente les pedimos que trabajen en abrirlo. Cualquiera de nosotros podemos, cualquiera tiene ese don, nadie estamos vetados para utilizar este tipo de magia. Y en el momento en el que ustedes quieran hacer esta conexión, yo les sugiero que tengan la apertura. Por ejemplo, una película muy buena que yo les puedo recomendar para iniciarse en todo esto es la del Laberinto del Fauno. Ahí vienen muchos mensajes acerca de la gente que quiera contactar a los elementales. Es una película única. Yo no lo había visto nunca de esa forma. Y de hecho ellos son los que ayudan a los angelitos aquí en la Tierra. O sea que los ángeles tampoco están solos, tienen sus refuerzos. Claro que sí. Ay, eso no sabía. Entonces, cuando nosotros vemos una mariposa, Catarina, digamos que cosas saladas son las que tienen también mensajes para nosotros. Así es. Nosotros, bueno, a través de la naturaleza podemos recibir muchos mensajes, pero les repito, para esto tenemos que estar en una frecuencia de luz. Si ustedes insisten en tener malos pensamientos, pues realmente no vamos a tener esa apertura de conciencia. Pero si nosotros estamos vibrando en luz, estamos en paz, como dijo Diana, en el aquí y en el ahora, hasta un rocío en la lluvia, una hoja que se mueve, un animal que se te acerca a saludarte, bueno, ahí hay muchos mensajes para ti, siempre y cuando tú los quieras ver. No estás alucinando. Siempre y cuando tú pidas la respuesta a un mensaje, vas a recibir una manifestación. Incluso yo les puedo decir que Diana y yo no somos las que hablamos en las terapias, nunca. Nosotros solo somos conductores de un mensaje. Estamos como misión de vida entregándoles un mensaje de sus guías espirituales y de sus ángeles. No somos nosotros los que hablamos, son los ángeles y son las guías espirituales. Así es, y qué bueno que aclaras el punto, porque la verdad es que sí es muy importante, porque van a decir, ay no, pues se dieron cuenta de esto, o vieron lo otro, o vieron aquello. Entonces hay que ahora sí que discernir entre lo que sí es y dentro de lo que no es. Entonces aquí ustedes pueden confiar plenamente en Diana y en Flora de que se les va a canalizar el mensaje que ustedes necesitan en el momento presente que ustedes están viviendo. Porque también es muy importante, porque mucha gente siempre quiere saber acerca del futuro y el futuro y el futuro. Entonces, ¿por qué no mejor vemos qué onda con el presente, qué está pasando ahorita? Y ya después vemos qué hacemos, y también no estar arrastrando cosas que están atrás de nosotros, porque pues vamos haciendo nuestro mega costal tipo Santa Claus y ya de repente se nos hace bien difícil estar caminando hacia adelante, ¿no? Otra Entonces, cosa ¿sí? que es importante, perdón que interrumpa, es decirles que tengan la confianza que todo lo que se trate en una terapia es confidencial, es una cuestión como una confesión de sacerdote. Entonces, no tengan temor de que nosotros vamos a comentar algo. Incluso entre nosotras mismas no comentamos nada, porque somos terapeutas y como ética respetamos lo que los pacientes dicen. ¡Ah, qué maravilla! Y la verdad es que qué importante. Bueno, por acá dicen, perdón, perdí la señal cuando ibas a dar los datos de las ganadoras. ¿Los puedes repetir, por favor? Y es que por acá me dijeron, ¿quiénes fueron las ganadoras? Yo lo mandé por Twitter. Y justo apenas hasta ahorita estoy viendo el Twitter porque habíamos quedado que nos contestaran en el chat. Y sí, sí contestaron correctamente en el Twitter. Pero miren, no es la única vez que van a estar Diana y Flora con nosotros, Flora y Diana. Porque ahora sí que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, no es la única vez que van a estar aquí, van a estar frecuentemente porque tienen muchos, muchos temas de los cuales nosotros tenemos la necesidad de saber y sobre todo informarnos para ayudarnos en nuestro camino de vida. Entonces, las ganadoras fueron Flor, fueron Sakura y todavía hubo un pilón porque también fue Nayeli Zárate. Entonces, en vez de dos, dieron tres regalos. Entonces, ellas fueron las ganadoras, dieron la respuesta inmediatamente. Entonces, y la respuesta del Twitter fue minutos después, porque fue hace 19 minutos, y la respuesta que llegó en el Twitter fue en el momento en que nosotros lanzamos la pregunta, que fue más tiempo. Entonces, pero la persona del Twitter es Alma. Entonces, Alma, pues mira, Lo que podemos hacer es que para la próxima vez hagamos otra pregunta y voy a poner más atención directamente en Twitter también, o la próxima vez lo regalamos vía Twitter. De todas formas, dile diferente a Alma, porque la veo interesada, que nos regale una llamada y platicamos. Ah, perfecto. Con ella, ¿eh? Ok, entonces, los teléfonos los puedo dar. No, mejor tú los teléfonos. Claro que sí, con mucho gusto. Les repito una invitación al Face, que es Ángeles Figura Pública. Se van a encontrar con la foto de perfil de un angelito de color rosa. El teléfono del consultorio en el horario de 9 a 6 es el 2873-2790, o alguna consulta que quieran es por el correo electrónico. La dirección de correo es florsantillana, todo seguido, santillana va con doble L, @hotmail.com. Exactamente, así como la editorial Santillana. Ajá. Así se escribe exactamente igual. Y luego por acá, ya mira, Flor, tu tocaya es muy buena onda, porque dice, no, dale mi premio a Alma, creo que ella lo necesita más que yo. No, que no se preocupe, digo, la verdad es que si tenemos una misión de vida que es ayudar a la gente, por eso no te preocupes, Flor, y Alma, que nos regale una llamada. Exactamente, así es. Entonces, bueno, ahí ustedes ya lo tienen. Yo al ratito, bueno, ahorita que terminemos el programa, les paso los datos de las chicas ganadoras, que aquí los tengo en el chat. Perfecto, entonces, casi cierro la ventana. Ahí está, ahí las tengo apartaditas para que no se vayan a ninguna parte. Entonces, chicas, ¿cuál sería el mensaje final para las personas que se acerquen a sus ángeles, para que se acerquen también con ustedes, que no les dé miedo, porque también es muy importante lo que comentaba Diana, que nos da miedo saber la realidad? Entonces, ¿cuál sería el mejor consejo? Bueno, el mejor consejo sería no cerrar la puerta a los ángeles, no negarnos cuando estamos sintiendo cosas. Yo les recomiendo que si ustedes sienten miedo, obviamente, pues practiquen, ¿no? Platicar con sus ángeles. ¿Por qué nada más acudimos a la iglesia o a Dios cuando tenemos un problema? Realmente, yo lo que les puedo compartir es de que ellos son seres maravillosos, son seres que nos eligieron porque por misión de vida el mensaje es para que ustedes los escuchen y les abran las puertas, que no se nieguen, porque, a ver, imagínense, todos tenemos dos ángeles guardianes y un guía espiritual, y aquella persona que dice, no, yo no quiero escuchar a mis ángeles, imagínense cuántos ángeles andan por ahí pateando el bote a ver quién les hace caso. Qué triste, ¿no? No, sí, por supuesto. Entonces la recomendación sería que por favor los escuchen cuando ustedes tengan algún problema o alguna necesidad, ábranse a escuchar el mensaje de sus ángeles, pídanles que los escuchen y obviamente, bueno, a Dios, ¿verdad?, que es el jefe de todos, pero no se cierren a esa comunicación tan hermosa. Van a encontrar experiencias de vida únicas, de verdad se los digo. Exactamente, y también referente a coach de vida, ¿de qué manera te puede cambiar realmente? Bueno, ¿de qué manera nos puede cambiar un coaching? ¿Desde qué objetivos y metas ustedes quieren lograr? A lo mejor puede ir desde cosas materiales hasta realización personal, el titularse, el comprarse un automóvil, el conseguir la pareja indicada de vida, el tener una buena cuenta financiera en el banco. Bueno, el coaching es algo impresionante. Yo les puedo decir que yo lo he vivido y mi hermana Diana no me dejará mentir. Yo tengo una experiencia rápida de vida. Yo tuve un accidente hace 2 años donde pude haber perdido la vida. Sin embargo, yo invoqué a mis ángeles, ellos me auxiliaron. Afortunadamente, aunque el coche quedó como pérdida total, yo salí ilesa de ese accidente. Y lo más paradójico es que el oficial de policía que me auxilió me dijo, señorita, es que el copiloto que iba con usted, le dije, no, perdóneme, pero yo iba sola. Okay. Para empezar, bueno, yo ahí sentí, yo les puedo decir que a lo mejor ustedes físicamente no van a ver a un ángel, pero van a sentir su energía, van a ver luces. Entonces estos son ángeles, se pueden manifestar de diferentes formas, telepáticamente con mensajes. A lo mejor no les hablan, pero por medio de mensajes telepáticos de su mente a la mente de ellos, bueno, se van a manifestar. Entonces, como les decía, yo tuve ese accidente, el coche quedó pérdida total, se manifestó San Miguel Arcángel, y después de todo eso, yo lo primero que hice fue recortar una camioneta de color roja y, bueno, pegarla en mi pizarrón de corcho. A los 15 días, se los juro, sin dinero, yo ya tenía mi camioneta. Obviamente la estuve pagando en mensualidades, pero eso es lo que te alcanza a hacer la programación neurolingüística y el coach de vida. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, para que ustedes vean, tanto Flora como Diana no están hablando de cosas que no han vivido, sino porque las han vivido, porque las han, ¿cómo se puede decir? Las han comprobado, las están compartiendo. Y realmente eso es algo que vale mucho la pena recalcar, que es algo que es tangible con ustedes, es algo real. Entonces, con más ganas las personas pueden acercarse a ustedes, pueden acercarse a, de manera de correo electrónico, a través del Facebook, de miles de formas, para que ustedes puedan tener pues este empujoncito que se necesita en la vida. Por acá nos están poniendo muchas, muchas gracias, les voy a llamar en cuanto pueda, y también les dicen que muchísimas bendiciones. Entonces, aquí están todos, la verdad es que muy, muy contentos, les mandan saludos Miguel y Gabriel también. ¡Ay, qué bonitos nombres! Miguel y Gabriel, arcángeles. Exactamente, les están mandando muchísimos saludos, siento que este programa se llenó de mucha alegría, como de mucha luz y de mucho entusiasmo, pero a ver, Diana. Y de muchos ángeles. Así es, de muchos ángeles. Pues yo lo que les quería decir es que lo importante es la fe, el amor y creer. Cuando tú no crees, no se te van a manifestar. Exactamente. Y entonces, por experiencia de vida, como dices. Exactamente, es que la experiencia, o sea, es realmente muy importante para que nosotros podamos compartirlo, para decir, oye, es que sabes que sí se puede, órale, vamos a echarle ganas, ¿no? A ponernos en acción, a hacer que esto se manifieste de una forma positiva para todos nosotros, ¿no? Para todos los involucrados, como dicen, es sumamente importante. Pues nada más, antes de despedirnos, ¿nos podrían, por favor, compartir sus números telefónicos, el Facebook otra vez, todo para que nosotros podamos tener ese contacto? Claro que sí, con mucho gusto, Lorna. El teléfono del consultorio de 9 de la mañana a 6 de la tarde es el 28, es directo, 2873-2790. El Face es Ángeles Figura Pública, tiene una foto de perfil de un ángel de color rosa, y el correo electrónico es Flor Santillana, todo seguido, Santillana con doble L, @hotmail.com. Ese sería. Sí, es que de repente se nos va el MX. Pero no, entonces ahí está, florsantillana@hotmail.com, para que ustedes puedan estar en contacto, para que ustedes puedan tener esta maravillosa experiencia. Y si ustedes quieren, ¿verdad? Después nos pueden contar cómo les fue con Flora y con Diana. Pero bueno, antes de irnos también sería importante que nos dijeras, que nos dijeran más bien, de qué otros temas vamos a hablar próximamente, porque como les dije, esta no es la única vez, va a haber muchas veces. Entonces, ¿de qué otros temas podemos hablar? Bueno, nosotros encantadas, muchas gracias por la oportunidad que nos estás dando, Lorna. Gracias. De hecho, quiero puntualizar con tu público, con tus escuchas, que tú también eres un gran ser de luz. Ay, muchas gracias. Eres una persona maravillosa y, bueno, los que no la conozcan físicamente, está guapísima. Muchas gracias. Tiene un rostro divino y tiene mucha luz en su mirada. Ay, muchas gracias. Entonces, bueno, redondeando el tema de ángeles el día de hoy, también les podemos compartir lo que es Feng Shui, que es bueno, de acuerdo a cómo lo puedes aplicar en tu vida personal, en tu casa. Esto es para que fluya la energía de una manera adecuada. También tenemos cuestiones metafísicas, decretos, cuestiones esotéricas. Podemos hablar de colores, cómo nos afectan los colores en tu vida, de acuerdo al tipo de ropa que tú eliges usar, es la vibración que tú vas a tener ese día. Incluso para entrevistas de trabajo también se puede manejar qué tipo de colores usar, cómo repercuten a nivel energético en nuestra vida. Y bueno, también porque cuando estamos deprimidos elegimos determinados colores. Otro tema interesante serían los decretos, pasando a otro tema, la preparación de velas, cómo funcionan las velas, todo esto que va de la mano con el despertar de la conciencia, que son cosas muy interesantes. Así es. Entonces, ya ven, no se pierdan los siguientes programas del Espacio de Lorna, que bueno, no todos van a ser seguido, van a tener sus fechas, evidentemente, para poder extendernos con el tema, así como el día de hoy. Entonces, así que mucho ojo cuando pongamos ahí tanto Diana como Flora y yo ahí en nuestros Facebook, qué es lo que va a pasar, pues es para que ustedes se pongan en sintonía de aquí, del Espacio de Lorna. Y pues bueno, yo les agradezco infinitamente el que hayan estado aquí en el programa, que hayan compartido tantas cosas y sobre todo por los maravillosos regalos a nuestros escuchas. Ay, no, gracias a ti, muchas gracias, Lorna. Gracias, no, Lorna, es un placer. Y bueno, ya nada más como último mensaje de sus ángeles, les comento que a este mundo venimos a ser felices. Y si el mismo trabajo te cuesta ser infeliz que feliz, pues qué mejor que estar con la mejor actitud de vida, porque hay que divertirse, ¿no? O sea, venimos a divertirnos a este mundo. Gracias. Así es, así que por favor diviértanse. Como dicen por ahí, nuestra misión de vida es muy simple, que es ser felices, ¿no? Es lo más simple. Irving Valdés dice, Lorna, muchas bendiciones, que los ángeles te bendigan. Igualmente también a todos y a cada uno de ustedes por traernos a estas dos grandes bendiciones de hermanas de luz. Ay, gracias. No, pues gracias a todos y a cada uno por haber participado aquí el día de hoy en el Espacio de Lorna a través de tu radio. radioonline.com.mx. La próxima semana vamos a tener a dos invitados. Primero va a ser una invitada musical que se llama Lázara, que nos va a hablar acerca de su disco, en donde va a cantar temas hacia diferentes lugares de la naturaleza, como el Popocatépetl y el Isla Cihuatl. Y después vamos a tener a Jesús Molina, que también nos va a hablar acerca de un tema de magia. Entonces, así que por favor, la próxima semana, a partir de las 5:30 de la tarde, no se pierdan el Espacio de Lorna a través de tu radio online.com.mx. Y yo los voy a dejar el día de hoy con las meditaciones que tenemos en programación, que es la meditación de los días jueves y también con la meditación de la Madre Tierra, que es a Gaia. Entonces, les pido por favor que se queden y que regalen unos momentitos nada más, que serían unos cuantos, son como 5 minutos nada más, para que ustedes escuchen estas meditaciones y que manden pues un pensamiento positivo a todo nuestro país, porque sé que hay personas que nos escuchan de todo el mundo y ustedes saben que en México, pues el domingo se va a tomar una decisión sumamente importante y es que vamos a elegir a nuestro presidente por los próximos 6 años. Evidentemente, esta estación no tiene nada que ver con la política absolutamente, no tiene nada que ver con ninguna religión absolutamente, pero pues sí, cabe en este momento agregar al final de este programa que lo más importante es que ejerzas tu derecho a votar. No importa por quién vayas a votar, sino que lo hagas. Eso es muy importante, que lo hagas, que vayas y que lo hagas con amor a tu país, con amor a todas las personas que habitamos en este país. Es muy importante que de ahí te bases en tomar esta decisión de qué es lo que tú quieres vivir en los próximos 6 años, porque es muy importante que sí, claro, la persona va a dirigir qué es lo que pasa en el país y esa persona va a elegir a otra serie de personas que van a estar en otra serie de dependencias y así es la cosa, van a estar haciendo y tomando decisiones, pero algo que es muy importante es que sea quien sea la persona que sea ganadora, Lo más importante es que tú desde donde estás, trabajes, le eches ganas, te pongas en acción, porque el que quede no va a ser un milagro, la verdad, si tú no te pones las pilas. Entonces creo que eso es muy importante recalcarlo aquí en el programa, y también de que no se peleen con sus amigos, no se peleen con sus hermanos, ni con sus tíos, ni con el vecino, porque todos tenemos el derecho a elegir. Entonces no trates de convencer a nadie. Si tú tienes una convicción por cierto candidato, qué bueno, te felicito, me da mucho gusto, pero no trates de cambiar a las demás personas, déjalos libres. Eso es muy importante, y ya nosotros veremos qué es lo que sucede el lunes, porque el domingo va a estar toda la locura, pero miren, el lunes ya nosotros vamos a saber quién va a estar por los próximos 6 años. Así que, pues trabajen duro, trabajen mucho por lograr todos y cada uno de sus sueños. Así que yo me despido, yo soy Lorna López, los espero todos los jueves a partir de las 5:30 de la tarde. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a nuestras invitadas, que Dios y sus ángeles los bendigan y los cuiden infinitamente. Doy gracias a Dios por el día de hoy, así que cuídense mucho, se quedan en la mejor programación de música continua y repeticiones de los programas. Este programa se repite a las 10 de la noche, así que cuídense mucho y bye bye.